El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha tenido que ser hospitalizado este sábado en la clínica Ruber Internacional de Madrid a causa de una gastroenteritis, según han confirmado fuentes de FAES, que han señalado que se espera que el expresidente pueda recibir el alta médica en las próximas horas. 7 inmigrantes han sido enterrados hoy en el cementerio de Motril, en Granada, donde ayer fueron inhumados otros tantos compañeros de travesía que murieron intentando llegar en patera a España. Un sueño que en los últimos 20 años se ha cobrado 50 vidas solo en la costa granadina. A la ceremonia, consistente en un responso en la capilla del cementerio, han asistido un centenar de personas, entre ellas la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. No se merecían el fin que han tenido, venían buscando una vida mejor y se han encontrado con lo que se han encontrado, con el mar y en definitiva, bueno, quiero también aprovechar esta intervención para agradecer al pueblo de Motril, porque una vez más hemos visto que Motril es un pueblo solidario. En los deportes, resultados de los equipos andaluces en primera división: Betis 1, Valencia 0, Español 0, Málaga 0. En segunda, resultados también definitivos: Sabadell 1, Córdoba 1 y Almería 1, Huesca 0. En el Gran Premio de la India de Fórmula 1, Sebastián Vettel ha firmado la pole, escoltado por su compañero Webber, y Alonso partirá quinto en la carrera tras los McLaren de Hamilton y Button. En el Gran Premio de Motociclismo de Australia, en MotoGP, Stoner va a salir primero, seguido de Lorenzo y Pedrosa. En Moto2, Marc Márquez ha conseguido la pole, que puede valerle para conseguir el campeonato de la categoría. Recuerden que este fin de semana finaliza el horario de verano y los relojes se van a retrasar una hora en la madrugada de este domingo, dado que a las 3 volverán a ser las 2. Oficialmente la noche tendrá una hora más. Son las 11:02. RAI. En el fin de semana.